La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día martes 2 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un privilegio acercarme una vez más a usted en este pequeño devocional que estoy leyendo a través de la palabra de Dios y explicando en Mateo capítulo 6, verso 25 al 33. El Evangelio de Jesucristo nuestro Señor según Mateo, en el capítulo 6, versos 25 al 33. Por lo tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Mas quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿qué es que os acongojáis? ¿Qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabéis de qué cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mateo 6, 25 al 33. Así que quisiera hablarle sobre esta pequeña porción, y antes que nada quisiera que entendiéramos que la palabra de Dios no está escrita en español, sino en hebreo, y cuando uno busca la definición hebrea, entonces el panorama se abre mucho más grande. La porción que tenemos aquí, uno debe tener atención en ella, más buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas, y su justicia, perdón, y todas las cosas serán añadidas. La Escritura acaba explicando que no debemos congojarnos por la vida en la que vivimos, que vamos a comer, que vamos a tomar, a beber y con qué nos vamos a vestir. Y entonces la pregunta que hace Cristo es, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan. También dice aquí en esta porción, ¿no sois vosotros mucho mejores que ellas? Así que esta porción que explica Jesús aquí y en la cual Él vuelve a preguntar, ¿no eres mucho mejor que ellas? Así que esta porción que estamos leyendo, no eres mejor que ellas, es una porción que se repite por seis ocasiones en la Escritura. La palabra de Dios está trazada en una forma de cruz, en una estatura, pero también está trazada en porciones diferentes, como triángulos. En este caso son seis puntos donde Dios permite a través de Cristo repetirnos, no eres mucho mejor que... Y explica diferentes porciones. Sin embargo, a petición de una persona que me pidió explicar esta porción, ¿cómo es que debemos hacer o qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo es que debemos trabajar por la comida o el vestido? Es que quiero explicar en esta mañana esta primera porción. Y la realidad es que el secreto se encuentra a través de la palabra más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando uno se enfoca de manera correcta, entonces uno puede encontrar una hondura más grande. Así que hay cuatro cosas en particular en este versículo y uno se encuentra estudiando en hebreo de una manera correcta y uno encuentra una amplitud más grande. La palabra más, o la palabra más, buscad primeramente, es interesante. ¿Cuál es la palabra hebrea usada aquí como más? En nuestro idioma esta es una conjunción que indica contradicción, pero en hebreo es un tanto diferente. Es una palabra pequeña pero muy poderosa. Significa herir, derribar, significa tomar una vara, tomar un palo o pegar con el puño cerrado cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros, entre el Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. La palabra más, vuelvo a repetir, significa derribar, tomar una vara, tomar un palo, herir con el puño cerrado. En otras palabras, Dios quiere que nos abramos paso para que no haya nada que nos quite la presencia de Dios en la vida. Y no estamos hablando físicamente, pero así como físicamente alguien derriba a otra persona que se interpone por cualquier razón equivocada, la cual no debiera hacerse, ¿cierto? Pero acaba derribando o hiriendo con un puño, quitando, por decirlo así, la barrera que hay entre estas cosas. Dios nos pide que usemos la vara, el palo, el puño contra cualquier cosa que se oponga entre Dios y nosotros. Así que hay una gran distancia entre el significado en nuestro español y en el hebreo. Así que uno debe entender que uno no debe preocuparse por lo que va a comer o lo que va a beber, sino por aquellas cosas que nos interfieren entre Dios y nosotros. Eso es lo que verdaderamente debemos quitar. Ya le acabo de explicar esta porción, así que la palabra más también tiene que ver con los cuernos que había en el altar de bronce. Si usted no conoce mucho de la palabra de Dios, quiero recordarle que la Biblia dice que había un altar llamado el altar del sacrificio, el cual tenía cuernos, unos cuernos que eran puestos en las esquinas y luego de ahí se ataban los animales que eran sacrificados. Estos cuernos quedaban, por decirlo así, viendo hacia el cielo y eran untados con sangre, sangre que era derramada de esos pequeños animales. Así que literalmente esta palabra más significa tomarse de esos cuernos y usarlos. Así como un animal los usa para echar atrás a su enemigo, Dios nos pide que tomemos, por decirlo así, estos cuernos llenos de la preciosa vida de la sangre de Cristo para echar atrás las cosas equivocadas del enemigo. También significa o tiene que ver con los rayos del sol bajando y empujando atrás, que en este caso las tinieblas y el frío, los rayos irradiantes del sol echan atrás el frío del pecado y del mal. Los rayos que nos traen la luz del sol echan atrás y disipan las tinieblas, pero por otro lado es este poder que Cristo tiene para echar atrás el mal de nuestra vida. Mas buscad primeramente. Esta palabra ya se hizo tan honda que es la primera parte de estas cuatro que hay. Mas buscad. Vuelvo a repetirle, una palabra poderosa. No tenemos excusa para decir que estamos entonces demasiado ocupados o que tenemos demasiadas cosas si nosotros estamos evitando buscar el reino de Dios. Mas buscad. En otras palabras, deja que estos cuernos de poder de vida de Dios salgan en tu defensa y tú quita todo aquello que se interponga entre Dios y tu persona. Dios será fiel para ayudarnos, Dios será fiel para bendecirnos, para ayudarnos. Así que levántese en el camino de Dios y no deje que nada se interponga. Y cuando usted hace eso, créame, Dios le dará la provisión de todo aquello que usted necesita. Apenas de estas pequeñas cuatro partes que está dividido este verso, he alcanzado el primero de ellos, más. La primera palabra, más buscar. Ni siquiera he llegado a más en esa porción, solo explicar un poco. Que Dios bendiga su vida y en el siguiente devocional continuaremos esta explicación. Dios guarde su vida y le ayude a encontrar el reino de Dios y su justicia, que es Cristo Jesús. Dios le bendiga.